Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No, porque resulta que en estos últimos días me he sentido bien. Y en vista de eso le mandé una nota a mi médico en la que le decía así: mi querido doctor, como quiera que llevo ya una semana sin que me duela nada, le ruego me diga si estoy bien fundado al suponer que ya me encuentro completamente bien. ¿Y qué le contestó el médico? Me mandó otra nota que decía así: mi querido señor juez, mi opinión es que está usted perfectamente fundado. Entonces está usted bien, ¿no es así? Eso es lo que no sé. ¿Pero por qué no lo sabe, doctor? Porque el médico tiene una letra muy mala y no estoy seguro de si en la nota dice perfectamente fundado o perfectamente fundido. Bueno, señor juez, pero para el caso es igual. No, ¿cómo que es igual? Total, hombre, una letrica de diferencia nada más. Sí, pero es una letrica que tiene mucha importancia. Una cosa es que el médico me encuentre bien fundado y otra que me encuentre bien fundido. Bueno, pues después de todo no tiene usted por qué preocuparse. Ah, ¿no? No, señor. Si usted se funde, aquí estoy yo para sustituirlo. Y ese es el consuelo que usted me da. Póngase 20 pesos de multa por goletero. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un sujeto que viene acusado de haber cometido varios hurtos en una casa de huéspedes. ¿De quién es esa casa de huéspedes? De Nananín. Pues llámelo complicado en ese nananinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que así no podemos seguir, doctor. Usted tiene que ponerse duro y velar porque se cumpla la justicia, para que Tres Patines no siga cometiendo fechorías. Oiga eso, ¿pero cómo le vas a decir al juez que tiene que velar, Rudecindo? ¿Tú no comprendes que eso es llamarle velador al hombre? Bueno, ¿y qué? Que eso no puede ser porque los veladores tienen tres patas y el juez tiene cuatro, chico. ¿Quién le ha dicho usted que yo tengo cuatro patas? ¿No tiene cuatro? No, señor, tengo dos nada más. Ey, ¿cómo yo veo cuatro patas debajo de la mesa? Porque las otras dos son del secretario. Ay, del secretario, ¿verdad que sí? No me había fijado. Mira, 20 pesos de multa para que otra vez se fije. Vamos a ver, ¿qué hurtos son esos de que me habló el secretario? Tres Patines, señor juez, que anoche hizo un recorrido por las habitaciones de mi casa de huéspedes y se robó algo de cada una de ellas. ¿Cómo entró en su casa de huéspedes? Ah, porque él vive allí también. ¿Le dio usted albergue? Sí, señor. ¿Qué cosa? Espérese un momento. ¿Cuándo me ha dado usted albergue a mí? ¿Cuándo va a ser? ¿Usted no se mudó el lunes pasado para mi casa de huéspedes? Sí. Pues se la di el lunes pasado. No me diga, lo que usted me dio el lunes pasado fue albergue. Claro que sí. Pues yo me lo comí creyendo que era picadillo, mira que eso era... Momento, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que quiere decir albergue? No. Pues albergue quiere decir alojamiento. ¿Alejamiento? Ale, no, aló. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? Ah, tú. Creí que tú me habías llamado por teléfono. No, señor. ¿Y entonces por qué dijiste aló? Para enseñarle a decir alojamiento. Ah, vamos. ¿Cómo es la cosa entonces? Repita lo que diga yo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ja? ¿Ca? ¿Canoja? ¿Cómo? ¿Jaja? ¿De qué te ríes? Yo no me río de nada, Tres Patines. Estoy diciendo que diga ja. Ah, sí, pero dispensa. ¿Ja? Miento. Yo no. ¿Cómo que no? No, yo nunca miento, yo siempre digo la verdad. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Por no atender a lo que se le explica. Pero si es que tú te demoras mucho en explicar la cosa, viejo. Dilo rapidito para que tú veas que entonces sale bien, chico. Rapidito, bueno, a ver, a... Lo. Ja. Miento. Ya tú ves que pronto acabamos ahora. Verdad que sí, pero ¿cómo fue que ahora acabamos tan pronto? Bueno, no te ocupes de eso. Lo importante es que ya sé cómo es la cosa y que ya aprendí a decirla bien, ¿no es? Seguro, a ver, ¿qué fue lo que le dio Nananina el lunes pasado? Picadillo, chico. 20 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. En fin, Nananina, la cuestión es que Tres Patines vive en su casa de huéspedes, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá, y que anoche hizo un recorrido por todas las habitaciones de la casa. Sí, señor. Y que en cada habitación se robó algo. Exactamente. Vaya, hombre, vaya, por fin. Ya usted hace su ray nocturno, ¿eh? Ya no es de día, es de noche ahora el asunto. ¿Qué le pasa? No, nada, yo... Estoy hablando con usted. Oyéndote, te veo que está... ¿Con que robando a sus compañeros de hospedaje de Tres Patines? Sí, pero no, espérate, no, chico, no, yo te robé algo a ti, chico. Y todavía me lo pregunta usted a mí sin vergüenza. Me robó usted 75 centavos que tenía sobre la mesa de noche dentro del menudero. ¿Dentro de dónde? Del menudero, doctor. Se dice monedero, Rudecindo. ¿Por qué? ¿Ahí se guardan los billetes? No, los billetes se guardan en la billetera. ¿Y qué es lo que se guarda ahí entonces? El menudo. Entonces el menudero, compadre. Secretario, no... póngale 5 pesos a Rudecindo por discutir con el juez. Oye, pero qué justicia es la suya, compadre. Arriba de que me roban y todavía me va a poner una multa. Sí, señor, porque con el juez no se discute. Claro que no, Rudecindo. Menudero es el empleado de la fonda que está encargado de hacer el menú. Oye, el otro. Que te pone los platos de la comida de la lista. ¿Qué te lo dice? Venga acá, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Nadie, pero es una cosa que la luz natural lo está indicando, chico. Sí, no, pues llame a un electricista para que le arregle la luz natural. Porque la tiene usted fundida. En fin, Rudecindo, lo que le robaron a usted fueron 75 centavos, ¿no es eso? Sí, señor. Ajá. Todo el menudo que tenía. Y después de eso, doctor, se metió en el cuarto de mi sobrino, Massimino, que vive en la habitación de al lado. Sí. Y aprovechando que mi sobrino estaba dormido, le robó el colchón. No me diga. ¿Le robó el colchón mientras estaba durmiendo? Sí, señor juez, y no le robó la cama también, porque el sobrino de Rudecindo tiene que dormir en el suelo. ¿Y eso? ¿No puede dormir en una cama? No, no, señor, porque cada vez que duerme sobre una cama, el bastidor se desfonde y la cama se hunde. ¿Y eso por qué? Porque tiene el sueño muy pesado. No, el sueño pesado no es que es pesado él, chico. Ah, él es el pesado. Ah, es pesadísimo. Sí, porque es gordo, sabe, gordo. Gordo. ¿Y es posible que haya un sueño tan pesado que defonde una cama? ¿Cómo no, chico? Mira, mamita, en cambio, es todo lo contrario, chico. Mamita no puede usar sábana de tela, chico. Ah, ¿no? ¿De qué las usa entonces? De papel de lija, chico. ¿Y por qué las usa de papel de lija? Porque tiene sueño muy ligero. ¿20 pesos más de multa? Oye, 60 coco me lleva ya en 60 ya, chico. 60, sí. Compadre, a ese paso, esto va a acabar ya, tú sabes cómo, sí, chico. Porque es una mentira suya lo que usted está diciendo. Rudecindo. ¿Eh? ¿A usted? ¿Qué es eso de él? Estaba atendiendo a lo que usted estaba... ¡Diga, señor juez! Ah, chico, déjate de tanta payasada, anda. ¡Póngale 20 pesos más de multa! Acaba de decir tu bobería ya. ¡Póngale 100 pesos de multa! Muchas gracias, doctor. De nada. Hasta ahí dura mi dolor. A usted le robó Tres Patines todo el menudo que tenía, ¿no es eso? Sí, señor. 75 centavos de mi alma. 75. Y a su sobrino le robó el colchón, ¿verdad? Sí, señor, le robó el colchón. Perfectamente. Chévere. ¿Y a usted qué, Nananina? ¿También le robó algo? ¿Cómo no, señor juez? Me robó un par de zapatos. Ajá, entonces no perdonó a nadie. A nadie, doctor, a nadie. Ese bergante no perdonó a nadie. De manera que si usted no tomó una determinación urgente, no voy a tener más remedio que comprarme un revólver que están liquidando ahí en la calle Salud, en una casa de empeños. No haga eso, Rudecindo, que vas a botar tu dinero, chico. No, señor, no voy a botar nada. Porque como lo vea usted arrimarse a la puerta de mi cuarto nada más, le disparo. Ah, le bobería. Cómpralo si quiere, que una hora antes de que tú me dispares ya me he disparado yo. Pero primero, chico. Venga acá, Tres Patines. Además, lo van a robar, yo sé que va a leer revólver. ¿Sí? Fíjate que tiene un nudo en el cañón, muchacho, con eso no mata a nadie. Mire, mire, ¿será posible que usted provoque así a un hombre lleno de ira que está amenazándolo con entrarle a tiro? No haga caso, Bobito, que son bromas de él. ¿Qué es eso de Bobito, Tres Patines? Es una prueba de afecto y de confianza, viejo. Ah, vamos, es una prueba de confianza. Claro, porque yo soy así, muy confianzudo. Yo empiezo diciéndote Bobito, después sigo diciéndote bobería de esa y acabo llamándote como jaiba. 100 pesos más de multa. Pero óyeme, chico. No oigo nada. Bendito sea Dios. Explíqueme, Rudecindo, ¿cómo le robó Tres Patines esos 75 centavos? Pues, verdaderamente, señor licenciado, yo no lo sé bien, porque estaba durmiendo. Ah, ¿estaba usted durmiendo? Sí, señor, sí. Yo acostumbro a dormir con las patas encogidas, de modo y manera que anoche a eso de las 11:30, menos cuarto, centímetro más o menos, me fui para la cama. Ajá. Y de acuerdo con mi costumbre, me acosté a apagar la luz. Es burro, mentira. Encogí las patas y me quedé dormido. Espérese un momento, ¿por qué? Porque era apaga la luz primero y después se acuesta. No, vos... Dice que se acostó y después apagó la luz. Sí, porque la luz tendrá la perilla ahí al lado de la cama. No, no, es el cordel, doctor, que hay arriba de... Ah, tiene que hablar. Bombillo, sí, no hay pirilla, ni vela, ni nada. Es un trabuquín que yo tengo arriba, una botellita allí. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se quedó dormido y qué pasó? Bueno, pues que por la mañana, doctor, cuando me desperté, me di cuenta de que alguien había andado en la mesa de noche. Ajá. Entonces pasé un balance general para ver si se me había faltado algo allí. Ajá. Y efectivamente, doctor, Le habían robado todo el menudo que tenía, en el cual ascendía ahora suma poco más o menos de 75 centavos. Bueno, venga acá, ¿y cómo sabe usted que fue Tres Patines quien se lo robó? Ah, porque esa misma noche le robaron el colchón a mi sobrino y un par de zapatos a Nananina. Ajá. Objetos que fueron vendidos por Tres Patines en una casa de empeños. Ajá. Ubicada en las cercanías del lugar de los hechos. Sí. Y si él fue quien se robó los zapatos y el colchón, hombre, yo deduzco con penetro, sugestión y reverbero que haya sido él también quien se robó 1.075 centavos, señor. Pues así le diga a usted lo que... No me diga licenciado, porque yo no soy licenciado. ¿No lo es? ¿Cómo que no, hombre? ¿Usted no tiene licencia de su señora para llegar a casa después de las 11 de la noche? No, señor, ¿qué más quisiera yo? Perdón entonces, hombre, yo creí que usted la tenía. Pues no... Así que usted se robó todo, empeñó, fue a la casa de empeño y no empeñó los 75 centavos, empeñó lo demás y eso. ¿Eh? Pasando a otro asunto, ¿cómo le robaron el colchón a su sobrino Massimino? Tampoco lo sabe, doctor. No. Lo único que sabe es que por la noche se acostó sobre el colchón y que por la mañana amaneció sobre el pico. Así que su sobrino no lo sabe. Bueno, ¿y cómo es posible que Tres Patines fuera capaz de robarse un colchón en esa forma? Usted no lo conoce bien, señor juez. Tres Patines capaz de robarse hasta los árboles del malecón. Pero si en el malecón no hay árboles. No importa, eres capaz de sembrarlo primero para podérselo robar después. Oye, eso, qué manera de predijar a un hombre honrado, caballero. ¿Honrado de qué? Honrado, chico. ¿Honrado de qué? Si yo estoy enterado que usted se sienta en el Parque de la Fraternidad y le quita los zapatos a la gente durmiendo, sin aflojarle los cordones. Yo quisiera saber cómo usted hace eso. ¿Eso se coge de cigarro encendido? Sí. ¿Y tú le la parte que tiene el callito? Ajá. ¿Se lo pasa por afuera del zapato? Ajá. El hombre está dormido y siente que el callo se requinta cuando coge candela, ¿te sabes? Sí. Y entonces él mismo hace así con la punta de este, se zafa el calcañar de este. Ajá. Para aliviarse ahí y ya le tumbaste uno. Ya está. Después pasa la candela para el otro lado, ¿verdad? Él mismo te lo deja ahí. Ajá. Él mismo te lo deja ahí. Ajá. Ya tú sabes. Y por eso es que usted siempre anda con zapatos nuevos. Sí, sí. Siempre anda. Zapatos nuevos. Bueno, venga acá. Usted le robó 75 centavos arrudeciendo un colchón a su sobrino y un par de zapatos a Nananía. ¿Dónde está la honradez suya? Bueno, chico, el asunto de... Yo no me robé nada, chico. Puede que yo me haya cogido esa cosa, pero si lo hice, lo hice sin saber lo que hacía. ¿Tú sabes por qué, chico? ¿Por qué? Ah, yo soy marímbulo, chico. ¿Cómo marímbulo? Toca marímbula. ¿De eso que se levanta dormido por la noche? Zona. ¿Eh? ¿Sonán? ¿Sonando el cuero? No, sonámbulo. Sonámbulo, sí, soy sonámbulo, sí. Así que usted es sonámbulo. Sonámbulo, no, sonámbulo dije yo. Eso digo yo, que usted es sonámbulo. Pero yo lo dije primero que tú, ¿no? Pero usted lo dice, pero yo lo repito. Ah, tú eres el eco. No, señor, yo no soy el eco. Yo repito lo que usted dice, a fin de ratificar sus declaraciones. Porque usted, por ejemplo, me dice que es sonámbulo. Entonces yo, para confirmar su declaración, le pregunto. Ah, ¿es usted sonámbulo? A fin de que usted me ratifique, sí, soy sonámbulo. Ajá, ¿y a yo no te había dicho antes que era sonámbulo? Sí, pero el preguntarle yo y contestarme usted la declaración se ratifica, sí. Se afirma y se hace más rotunda y categórica. ¿Rotunda? ¿Dónde da la vuelta en los automóviles? ¿Rotunda? ¡Rotunda! Ah, sí. Pues entonces... ¿Ya lo entendió? Sí, ya. Gracias a Dios, compadre. Ya lo creo, que ya como no... Ahora sí comprendí. Gracias a Dios. Ahora comprendí que no comprendí nada, porque óyeme... All right. Explíqueme entonces por qué cogió usted esas cosas. Porque, chicos, resulta... Yo me acuesto impresionado por todo lo que oigo durante el día. ¿Oye eso? Sí. Y por la noche, como que soy sonámbulo de eso. Sí. Me levanto dormido y actúo de acuerdo con lo que oí. ¿Y qué me cuenta usted con eso? Nada, que ayer Nananina puso sopa de menudo en el almuerzo, ¿no? Y Rulecindo empezó a protestar una gritería en la mesa, tirando los pedazos de pan. Porque la sopa de menudo no me gusta. Bueno, pero es que usted tiene que comer lo que se le ponga. Porque para eso usted no paga nada más que 45 pesos al mes. ¿Por qué razón? Si le he dicho más de 45 veces que no quiero sopa de menudo. Pues si no la quiere, no la coma. ¿Eh? Es lo mismo que su sobrino de usted. Óigame, señor juez, protestando porque no quiere que le ponga cor a la ensalada. Porque la col le hace daño. Él no quiere nada que tenga col. Bueno, pues yo no puedo complacer a todo el mundo. A mí las patas, supongamos, me gustan sin nada, al natural. Y sin embargo, tengo que poner a la andaluza con picante porque a ustedes les gusta así. Bueno, ya, no me formen discusión en el juzgado. Bueno, yo no he formado discusión, bueno, ¿no? Ya usted ve, esa misma discusión fue la que hubo ayer en el almuerzo y parece que yo me acosté presionado pensando en ella. Ah, usted se acostó presionado pensando en esa discusión. Sí, y por lo visto, como que soy sonámbulo, me levanté dormido, empecé a caminar por la casa y pensé, Nananina dice que a ella le gustan las patas sin nada, al natural. Pues eso es que le gusta andar descalzo. Y entonces hice así, ¡rum! Y le levanté los zapatos. No me diga, le llevó los zapatos por eso. Claro, luego pensé, Maximino dice que no quiere nada que tenga col. Y en vista de eso, pues le llevé el colchón. ¿Y el colchón tiene col? ¿Cómo no, chico? El colchón es mitad chón y mitad col. Ajá. ¿Y los 75 kilos de Rudecindo? Bueno, que yo pensé, Rudecindo dice que no quiere menudo porque no le gusta el menudo. Entonces yo entré a su cuarto y le llevé todo el menudo que tenía. No me cuente, todo eso lo pensó usted dormido, ¿verdad? Sí, dormido completamente, porque es que yo soy sonámbulo, uh-huh. ¿Sabes? De manera que no se me puede reclamar nada porque soy irresponsable. Seguro. Y bien que sí, chico, lo dice el código en el artículo 541. En el 541. Sí, léelo. ¿Y cómo es posible eso si el código no tiene más que 540? Bueno, porque yo le agregué un artículo más para que diga ahí lo que yo necesito. Así no, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Dudo que a nadie convenza con ese tremendo cuento porque usted es un sinvergüenza con el rostro de cemento. Y como el robo resulta probado sin discusión, 50 pesos de multa y 3 meses de prisión.